Estamos hablando del Chairman's Virtuoso. Esa es la denominación del evento. El Grupo Virtuoso es una red a nivel mundial, la red más importante en cuanto a turismo de lujo norteamericana, que bueno, pues cada año celebra un encuentro en un punto determinado. Dentro de lo que es nuestro país hay tres asociados, podemos decir, a esta red, que son Madrid, Barcelona y la Costa del Sol. Y en concreto, bueno, pues en este año se ha elegido la Costa del Sol, Marbella, para celebrar este evento, que ya decimos, bueno, pues es el foco de las miradas de nada menos que el turismo de lujo, con un movimiento económico importantísimo, como puedan imaginar. Bueno, pues a ese evento se ha invitado al sector marroquinero para una demostración en vivo, como ya se ha desarrollado en otros lugares, por ejemplo en Fitur el pasado año o también en otra serie de iniciativas turísticas. Un evento, por tanto, por parte de la Escuela de Artesanos de la Piel, en colaboración con el Ayuntamiento y, bueno, pues en concreto con la Delegación de Turismo. Ya decimos que José Manuel Fernández Rivera nos acompaña aquí en los estudios de Radio Brique. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a ir enseguida, dentro de unos instantes iremos con ese evento en directo, en unos minutos hablaremos con el responsable de la Escuela de Artesanos de la Piel, Juan Enrique Gutiérrez. José Manuel, como decimos, un evento en el que participa el Ayuntamiento y que, bueno, pues va dirigido además para, desde luego, un público muy importante. Estamos hablando de turismo de lujo, ¿no? Pues sí, la verdad es que llegó la invitación y una vez que tuvimos la posibilidad de comprobar de ese evento tan importante que nos habían sido invitados, pues teníamos claro que la Escuela de Artesanos era la mejor representación que podíamos tener allí en Marbella. En este caso, pues este año se encuentran en el Marbella Club, años anteriores en París, en Nueva York. Y qué decirte de este grupo de multimillonarios, como se suele decir, que son los encargados de menear otro turismo, que es el turismo de lujo, pues lo gestiona el Grupo Virtuoso, un grupo en el que trabajan, creo recordar que son más de 1.700 turoperadores de una cantidad económica bastante elevada, y en el cual pues lo que a ellos les gusta sorprender es a todos esos invitados que van a tener, que están llegando ahora mismo allí al Marbella Club. Acaba de entrar ahora mismo la primera expedición de una 60 visitantes que vienen de Florida, y la novedad que ellos querían es hacer algún aliciente, como en este caso pues un marroquinero trabajando en este caso pues en vivo y haciendo las obras de arte que realizan los ubriqueños. Y nos pusimos en contacto en este caso pues con la Escuela de Artesanos. La Escuela de Artesanos, pues como siempre, se presta para todo, igual que el año pasado cuando estuvimos en San Fernando, en La Salina, en otro acto turístico a través de la compañía TUI, en el que se nos reportó bastante garantía de un bastante éxito turístico. Y en este caso, pues se prestaron y allí se encuentran pues dos alumnos de la Escuela de Artesanos y Juan Enrique, que está allí al frente de la expedición, y esperemos pues que todo lo que pueda traerse de cara a la localidad y poder venderlo, pues es lo mejor que nos puede pasar. Pues nos vamos a marchar, si te parece, precisamente hasta allí, hasta el Marbella Club, donde se encuentra ya esa pequeña expedición, podemos decir, de la Escuela de Artesanos de la Piel, dos alumnos y el propio responsable de la Escuela de Artesanos, Juan Enrique Gutiérrez. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, y buenos días a todos los oyentes. Como decimos, un evento que, bueno, pues tiene que ver con el turismo de lujo a nivel mundial. Estamos hablando de la red más importante en ese sentido de turismo de lujo, una red norteamericana, que, bueno, pues lo que hace en estas jornadas es reunir, porque el evento es el Chairman's Events, el Chairman's Event, como decimos, Virtuoso 2017, quiere decir la reunión de los presidentes de estas agencias, ¿no? Exactamente, esto es un grupo, como ya habéis comentado, un grupo de lujo norteamericano que tiene más de 1.700 agencias repartidas por todo el mundo, y entonces los han invitado aquí a la Costa del Sol, sobre todo para que conozcan en vivo y en directo pues un poco las bondades de Andalucía, ¿no? Un evento en el que bueno, pues la Escuela de Artesanos de la Piel lleva un poco lo que es una demostración en vivo, ¿no?, de la actividad marroquinera. La verdad es que sí, porque esto surgió a raíz de, en concreto, de la alcaldesa Ubrique, que se pusieron en contacto con ella, porque querían hacer un evento de lujo aquí en el Marbella Club, aquí en la Costa del Sol, y entonces se puso en contacto conmigo, en concreto con la Escuela de Artesanos, para ver qué es lo que podíamos hacer. Yo hablé con la organización y les propuse como idea el, bueno, pues como hemos hecho en otras ocasiones, pues llevar a un par de alumnos de la escuela para que trabajen la marroquinería, como nosotros sabemos hacer y como estamos impartiendo en la escuela. Y la verdad es que les gustó muchísimo la idea, ellos se pusieron en contacto con el grupo allí en Estados Unidos, les propusieron la idea y la verdad es que les gustó porque ellos están, como podréis comprender, todo el que me está escuchando, pues están acostumbrados ahí a todos los destinos mundiales, ver todo tipo de cosas y la verdad es que no saben ya casi cómo sorprenderlo. Entonces se les ocurrió que a través de la iniciativa esta podían dar a conocer lo que es la artesanía o parte de la artesanía andaluza, y la Pierre de Ubrique en este caso ha sido el pretexto para llamar a un par de artesanos más, en concreto un luthier que hace guitarra española, que está ahí fabricando el hombre, pues una guitarra, y otro hombre, que son además los dos fondejeros de la frontera, y otro hombre que está haciendo las pleitas que se hacían antiguamente con el esparto, y bueno, y estamos ahí pues tres representantes, digamos, de tres artesanías distintas, pero de la provincia de Cádiz. Creo que además, por cierto, hablando de lo que es la persona en representación del sector del esparto, creo que hace unos cinturones para nazarenos, que también la terminación es en piel y hecha en Ubrique, ¿no? Exactamente, es una manera de hacerles llegar un poco lo que es parte de la artesanía nuestra, de la seña de identidad, y la verdad es que ellos pues han visto muy bien la idea de conocer. Pues ellos van acercándose ahora porque van llegando en vuelos ahora a partir de las 10:30 que empiezan a llegar los primeros y se están encontrando con estos tres stands, digamos, de alguna manera, donde están fabricando cada uno sus cosas y ellos pues se van interesando, tienen intérpretes que les van explicando un poco todo lo que ellos van preguntando y se les hace un regalo además con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique que hemos hecho gustosamente en la escuela, para que les sea de bienvenida en la bolsa de bienvenida que tienen en las habitaciones, pues tengan un artículo de Ubrique. Creo que habéis hecho llaveros personalizados, ¿verdad? Exactamente, con el escudo además municipal, con el escudo del ayuntamiento, con unas cajas también especiales que van también grabadas con el escudo del ayuntamiento, porque bueno, hay que cuidar los detalles y todo lo que sea cuidar el artículo nuestro y mimarlo, pues hay que hacerlo, ¿no? Además, yo creo que la ocasión lo merece. José Manuel, que no hay mejor embajador, ¿no?, de nuestra localidad que el sector de la piel. Pues la verdad es que no, teníamos claro que... La verdad es que tenemos, Juan Carlos, tenemos algo que no lo tiene nadie. Muchas veces cuando estamos hablando de turismo industrial, es verdad que nadie puede competir con Ubrique en este terreno. Tenemos un producto excepcional, que no hace falta descubrirlo ahora, todo el mundo lo conoce. La manera de trabajar nuestra, de los artesanos y artesanas ubriqueños y ubriqueñas, pues tiene una trayectoria larguísima en el tiempo. Cada vez son más reconocidos a nivel, por supuesto, internacional. Y esto es algo que nos hace ser diferente, tener algo especial, que bueno, que y la escuela pues lo que hace ni más ni menos es pues sumar esfuerzos y difundir la cultura nuestra, ¿no? Porque esta es nuestra cultura, verdaderamente. Bueno, Enrique, tenemos por aquí a José Manuel Fernández Rivera, el responsable municipal de turismo, y bueno, le comentaba un poco, ¿no? Evidentemente que es el mejor embajador el sector de la piel para nuestra localidad, además es lo que más nos caracteriza, y bueno, pues ese enfoque además de la Escuela de Artesanos de la Piel como promotor turístico, incluso en la recepción de visitantes que se pretende y demás, ¿no, José Manuel? Pues sí, la verdad es que, como he dicho anteriormente, mejor embajador que en este caso pues los marroquineros no lo hay en ningún sitio. Tenemos la suerte de que cada día Ubrique turísticamente va avanzando mucho más y a través del turismo industrial, que era nuestra primera opción a la hora de trabajar, pues teníamos claro que tenía que aumentar bastante, como es el caso del Museo de la Piel, a través en el convento de Capuchino, que cada día tiene muchísimos visitantes más y hay veces que estamos totalmente abarrotado y no podemos albergar la cantidad de visitas que viene teniendo el Museo de la Piedra, y todo es vinculado a, en este caso, pues, a la marroquinería. Uh-huh. Pues Enrique, nos decías que son dos alumnos, ¿verdad?, de la Escuela de Artesanos. ¿Cuáles son sus nombres? Pues mira, ella se llama María Saborido Gil y él se llama José María Gutiérrez González. Son dos alumnos muy jóvenes de nuestra escuela. Un poco para, siempre llevamos, intentamos por lo menos que siempre haya un chico y una chica, porque es verdad que cuidamos mucho el que haya representación de uno y otro. Y bueno, y ellos han venido encantados, ¿verdad? Porque además es una experiencia nueva para ellos, y bueno, y la verdad es que aquí nos están tratando muy bien, y la verdad es que para ellos pues siempre va a ser algo muy gratificante, ¿no? Algo que siempre van a recordar. Además, Juan Enrique, el marco es incomparable, ¿no? El Marbella Club, digo. Es que claro, a la hora de hablar de lujo, pues han venido a uno de los sitios más lujosos aquí de la Costa del Sol, que tiene una trayectoria, bueno, pues esto, estamos hablando de que son de los primeros establecimientos turísticos que en los años 60 se crean en la Costa del Sol para difundirlo. Aquí aparecen muchísimas personas que se han alojado aquí, desde actrices de Hollywood como Audrey Hepburn, gente como Gina Brígida, Sofía Loren. Bueno, aquí la verdad que han pasado pues prácticamente pues las principales actrices y actores de Hollywood desde los 60 para acá. Uh-huh. Aparte de muchas personas, pues bueno, jefe de Estado, y pues, la verdad es que tú ves aquí la galería de personajes ilustres aquí. Está el príncipe, el balduino, por ejemplo, de Mónaco, con Grace Kelly. Bueno, aquí han pasado, la verdad es que muchísima gente. Y bueno, el marco es incomparable. Estamos hablando de una cita en la que van a participar, no sé si tenéis ese dato, ¿cuántos ejecutivos de este grupo? Vienen alrededor de 60, que vienen acompañados además, vienen con sus mujeres, en este caso, cuando un hombre y viceversa, o sus parejas, ¿no? Y van a estar aquí aproximadamente una semana. Este es, digamos, el evento de recepción que tienen al llegar. Ellos están llegando ahora mismo del aeropuerto y están, bueno, pues están llegando y claro, se están encontrando con algo que para ellos pues es un poco sorprendente, ¿no? Que es un poco lo que se pretendía, ¿no? Llamarle la atención y que vean que es algo pues único, ¿no? Y aquí en Andalucía la verdad es que tenemos muchísimas cosas que enseñar. Uh-huh. Cierto es que un evento además, cuando buscaba información al respecto, que se ha mimado mucho desde la Costa del Sol, desde Málaga, para que se haya llegado hasta aquí, parece que hubo una expedición incluso de promoción turística, ¿no? De la Costa del Sol a Estados Unidos con diversos encuentros, y uno de ellos en la sede central de este grupo tan importante, ¿no? Sí, porque normalmente hay una feria que se hace en Las Vegas, por ejemplo, y allí es una feria donde este grupo virtuoso que se denomina así, pues tienen bastante presencia, van muchos hoteles, muchos grupos turísticos de aquí, no solamente de la Costa del Sol, sino de todas partes de España, allí a representar allí, digamos, a sus localidades o a su zona. Y claro, es un turismo de muchísima calidad, de muy alto standing, de un gran poder adquisitivo. Y ellos consideraban que Urique, que fabricamos un artículo excepcional, pues estábamos en consonancia con lo que es el evento, ¿no? Porque estamos fabricando pues un artículo que bueno, que para ellos es de muchísimo lujo, y que bueno, y que mejor que ser un poco el estandarte de la artesanía andaluza en este caso. Me decían, ¿no?, que se ha intentado hacer una llamada a los sentidos de los visitantes, en el caso de Ubrique, evidentemente con lo que es el ver los propios artículos de piel, pero también el sonido, por ejemplo, de la patacabra, ¿no? Efectivamente, por ejemplo, lo que más le está llamando la atención a ellos es el sonido de la patacabra. Ellos, en el momento que escuchan ese sonido, automáticamente giran la cabeza, miran dónde está y se acercan, porque es verdad que el sonido es muy particular, ¿no? Los alumnos ya empiezan a tener un sonido que cualquiera de nuestros petaqueros y petaqueras reconocerían. Saben utilizar la petacabra y la verdad que el sonido pues es el que verdaderamente nos gusta escuchar, ¿no? Pero claro, el norteamericano en este caso, que no ha visto nunca nada parecido, le llama muchísimo la atención. y también una cosa que le llama mucho la atención son las herramientas, ¿no? Por ejemplo, ellos están sacando unos picos ahí con chaveta, y cuando están viendo la chaveta, que además están afilando con la saira, que le también les llama a ellos mucho la atención eso, ¿no? Cogen las herramientas con las manos y preguntan, ¿no? ¿Para qué sirve una cosa? ¿Para qué sirve otra? Les llama mucho la atención. Bueno, pues como decimos, todo ello en torno a esta cita que tiene lugar en estos momentos en el Marbella Club, y en el que participan integrantes de la Escuela de Artesanos de la Piel. Supongo que además algo que os pregunto a los dos, tanto Juan Enrique como José Manuel, se pretenderá repetir para Fitur 2018 en los próximos meses, ¿no? Pues mira, si te digo la verdad, este año en Fitur vamos a trabajar con la nueva novedad de la IRI de los Pueblos Blancos, en el que va un stand personalizado con los Pueblos Blancos de la Sierra de Cádiz, en el cual pues va exclusivo para hacer el trabajo que viene realizando, y con la cantidad económica que va a llevar la IRI pues para el pistoletazo de salida. No sabremos si habrá sitio, hueco o alguna parte para poder hacer algo con el tema de la marroquinería, pero bueno, el punto todavía no está cerrado, pero ahora mismo lo más importante a nivel de turismo en la localidad es el cambio que tenemos que dar a través de la IT, que nos lo están pidiendo, porque cree que la fuerza que une los 19 municipios de la sierra es mucho mayor que trabajar individualmente. Pues Juan Enrique, nos vamos a quedar aquí. Enhorabuena por la labor, ya decimos, que realizáis como promoción turística de nuestra localidad a través de la Escuela de Artesanos. Y supongo, por cierto, que muchas de las personas que se acercan a veros, estamos hablando evidentemente de turismo de lujo, por tanto, muchos puede que porten artículos, bolsos, ¿por qué no? Evidentemente de esas grandes marcas que hayan podido ser realizados incluso en nuestra localidad. Claro, sobre todo con el artículo que llevan hecho en la escuela, un artículo que representa un poco lo que es la marroquinería de Ubrique. También le estamos invitando a que conozcan Ubrique, a que se desplacen a la Sierra de Cádiz, porque por supuesto les va a sorprender muchísimo, y qué mejor que turistas de alto standing pues visiten, ojalá, ¿no? Coja alguno y llegue por Ubrique, que lo vamos a atender magníficamente bien. Y bueno, yo simplemente, antes de despedirme, me gustaría agradecer, como siempre, al Ayuntamiento de Ubrique, en este caso representado por José Manuel Fernández como concejal de turismo, el que haya apostado por nosotros, sigue apostando, y nosotros encantados de representar a Ubrique de la manera más digna posible, donde nos llamen, y además sin reserva, ¿no? Entonces, para nosotros un placer difundir lo que es la cultura nuestra, verdaderamente nuestra seña de identidad, y bueno, y a través, qué mejor que a través de futuros alumnos, que ya alguno de ellos, uno de los dos, por ejemplo, ya está haciendo práctica en este momento, y ojalá cuando termine, que acabe siendo contratado como la inmensa mayoría de los que están terminando la escuela. Y nada, y agradecer por supuesto a Radio Ubrique, como siempre, que cuente con nosotros, y a todos los oyentes que nos están escuchando. Pues transmite desde luego nuestra enhorabuena también a los alumnos, por supuesto, a María Saborido, nos decías, y José María Gutiérrez, por su esfuerzo también, estar ahí representando a nuestra localidad y al sector de la piel. Así que, Juan Enrique, de todas formas, tenemos una cita pendiente en los próximos días para seguir informando, porque hay novedades con respecto a cursos, ese curso tan demandado, por ejemplo, de maquinistas y otra serie de iniciativas que, si te parece, hablamos en las próximas jornadas. Cuando queráis, como siempre, a vuestra entera disposición. Gracias, buenos días. Adiós. Ya decimos, es el sonido en directo desde el Marbella Club. Y bueno, pues siempre son iniciativas importantes, es una forma de, por decirlo así, de sembrar de cara al futuro, das a conocer a Ubrique como población y también a su sector marroquinero, evidentemente, además, entre un público tan selecto, hablando de turismo de lujo, ¿no? Así que son, desde luego, acciones en las que se siembra de cara al futuro. Pues sí, la verdad que nosotros, a nivel del turismo, tenemos clara nuestra base de trabajo, y nuestra base es ir subiendo escalón a escalón. Teníamos claro el punto de la marroquinería, que era el punto más alto nuestro, y después pues ir afianzando la cantidad de problemas o de falta que veíamos en el turismo que llega a Ourique. Teníamos claro cómo fue la apuesta del CISTE, que era una apuesta fuerte, interesante, y ahí están las 17 distinciones. Este año son 10 los que están ahí trabajando, 10 empresas para obtener esa distinción, que esperemos que ahora en diciembre, en la evaluación, pues tengan toda la posibilidad de esa distinción y tener ya su calidad en destinos turísticos, igual que la Q de calidad, que el otro día pues pasó la correspondiente evaluación en la Oficina Municipal de Turismo, y esperemos pues que pronto tengamos también esa Q de calidad que dice mucho del turismo que llega a Ourique y del trabajo que se realiza en la Oficina Municipal. Son muchos puntos de trabajo a nivel de turismo, y poco a poco pues irán dando los frutos, como son los viajes, como el año pasado en San Fernando, en Fitur en Madrid y ahora en el Marbella Club, que iremos avanzando año tras año para que la marroquinería, en este caso como punta de iceberg, sea lo más importante para el pueblo de Ourique y nos represente siempre en todo lo que se pueda llevar. Sobre Fitur decíamos que todavía no se sabe exactamente, porque sobre todo el eje principal será el de los proyectos, bueno, coordinados a través de la ITI, pero lo que respecta, ¿no?, a estas demostraciones en vivo con la Escuela de Artesanos, imagino que vais a seguir apoyando desde el Ayuntamiento este tipo de iniciativas, porque llaman mucho la atención, ¿no?, esa demostración en vivo del sector marroquinero. Claro, es un punto de partida grande que todos los turistas que puedan ver cómo un marroquinero realiza esas carteras, llaveros americanos o bolsos, pues sabemos que es un atractivo turístico grande. Y entonces, pues claro, seguiremos apostando. Con respecto a este año de Fitur, en Fitur pues todo lo que es la provincia, en este caso el año pasado dentro del Patronato Provincia de Turismo y del stand de ellos, pues son muchos los ayuntamientos los que solicitan tener un sitio de demostración de cada población. Y este año le van a dar la exclusividad a lo que es a los pueblos blancos, pero no a uno, sino a todos, que es la Unión. A la semana que viene o la próxima vendré una mañana y profundizaré más con el tema de la ITI. Es una ITI que hablamos de una cuantía económica bastante grande, con muchas aportaciones de señalítica, aportación en sendero, en este caso pues este sendero importante como es el de el cielo interior, que son la unión de los 19 municipios de la sierra, que estaremos unidos todos a través de un sendero. Y pues claro, creemos que ese trabajo que vienen realizando a través de la Junta de Andalucía y de los fondos europeos de la ITI, pues creemos que tiene que representarse. Y entonces, pues la representación al completo en Fitur va a ser a través de Pueblo Blanco, Sierra de Cádiz. Van a hacer un trabajo como se hizo con el Caminito del Rey, como se trabajó en este caso pues en el Camino de Santiago, unir todos los municipios turísticos para hacer un mayor aporte, porque yo creo que la unión va a la fuerza y no tiene que trabajar Grazalema, Orbera, Cetenil y el resto todos individualmente. Yo creo que si nos unimos haremos mucho más fuerza y vendrán muchísimos más turistas a toda la sierra. Pues todo ello ya decimos dentro del ámbito turístico. Vamos a quedarnos también con la Delegación de Cultura, porque llegan diversas novedades en los próximos días, y sobre todo la principal, ¿no? Este fin de semana, la campaña de otoño de teatro, con la primera de las representaciones este sábado. Pues sí, empieza la campaña de teatro otoño 2017, en el cual pues le ponemos muchas ganas. Este año hemos aportado completamente por comedia, todo irá relacionado a esa modalidad, en este caso pues a la comedia, que es lo que viene gustando aquí en Ourique. Las cuatro obras que se van a representar, esperemos que sean del agrado de todos. Nosotros la apuesta que tenemos es que van a ser muy divertidas, van a ser muy buenas obras. Espero también que el ubriqueño pues acompañe, ya que en este caso pues se encuentran los abonos actualmente a la venta, unos abonos que creas que no, 26 euros no es dinero para ver cuatro buenas obras de teatro. También después las entradas sueltas, esta semana están para la primera obra y a partir de cada semana pues tendrá la obra que corresponde. Es 8 euros la entrada general, 6 euros con el carnet joven y 5 euros con la tarjeta de más de 65 años. Yo creo que es unos precios acordes en este caso pues a la localidad y espero pues que esté con un aforo más que considerable para así hacernos y aumentando poco a poco la campaña de teatro de los años próximos. No sé si tiene datos sobre cómo iba la venta de estos abonos de las entradas. Pues exacto no te puedo decir, pero me imagino si los abonos que se ponen a la venta son 150, pues andarán sobre unos 100, 120 la venta de abono, que es lo que normalmente se puede vender, y después pues lo que es entrada general, pues siempre jueves, viernes y sábado son los tres días de más tirón, y desde aquí pues invito a todos los ubriqueños y a todos los vecinos de la comarca a que puedan pasar cuatro buenas noches de teatro en el Francisco Fatou y sobre todo pues al precio tan económico que lo pone el Ayuntamiento de Ubrique. Pues 4, 11, 18 y 25 de noviembre, la cita de estos próximos sábados, por tanto, como siempre, a partir de las 9 de la noche en el Instituto Maestro Francisco Fatou, la primera de esas representaciones fuera de órbita de la compañía La Jaula Teatro, y como nos decía, ¿no?, en general se quería apostar sobre todo por el género de la comedia para abrirlo quizás, ¿no?, más a todo el público, ¿no? Sí, es una propuesta teatral de humor inteligente, en este caso pues buen rollo y hartas dosis de ironía, en el cual pues son cuatro grandes actores los que de amplia experiencia, lógicamente, tanto en el teatro, en el cine y en televisión, en el que esperamos que eso, que fuera de órbita, se queden todos los que están allí en el Francisco Fatou. La apuesta en cuanto a teatro, ya decimos, dentro de lo que es la campaña de otoño de teatro, que regresa este fin de semana, mañana, este sábado, mañana todavía es viernes, bueno, pues el sábado, y a partir de entonces, cada sábado durante este mes de noviembre. Pero no es la única apuesta o novedad cultural de estos próximos días. Por ejemplo, van a arrancar nuevas exposiciones, ¿no? Sí, pues tenemos dos exposiciones, una que comienza el día 3, en este caso pues en el San Juan de Letrán, como siempre, una de las de los puntos importantes de exposición en Ubrique, que es una exposición de un fotógrafo, José Antonio Fontal Álvarez, de Oviedo, que en este caso pues se desplaza aquí a Ubrique para exponer sensibilidad fotográfica, y creemos que del día 3 al día 27 pues lo acompañen muchos ubriqueños y puedan disfrutar de esa buena exposición. Y para el próximo viernes está la inauguración de la exposición de don Manuel Pérez Tractor y don José Luis López Núñez, en el que conjuntamente pues van a tener también un buen testigo, una buena representación en el convento de Capuchino, y estará durante todo el mes de noviembre. Una exposición conjunta que, de luego, destacaremos también la próxima semana, será, no mañana, sino el siguiente viernes. Viernes día 10, sí, sí. En el convento de Capuchinos. Y de todas formas hay más citas a destacar. Por ejemplo, hay un concierto de guitarra española que también está previsto para, no este sábado, sino el siguiente, la ciudad romana de Ocuri, ¿eh? Sí, como viene siendo habitual, la ciudad romana de Ocuri, aparte de ser un punto de interés turístico considerable y de la cantidad de visitas que se vienen teniendo allí, pues culturalmente pues lo acompañamos siempre con alguna obra de teatro, en algunos talleres, o en este caso pues con un concierto de guitarra a cargo de Estefan, un profesor de la Escuela de Música que tiene una aceptación más que considerable y tiene una cantidad de niños enamorados de la guitarra, y nos va a hacer un magnífico concierto, lo tengo clarísimo. El sábado día 11 va con invitación, tanto en la oficina de turismo como en el propio yacimiento, y a las 5 de la tarde, si tenemos un buen día, pues el sábado día 11... será el escenario para ese concierto de Estefan en el yacimiento de Ocuri. Ya un poco por completar, hay que decir también que se han convocado a las bases del concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española, y que, bueno, pues estamos dentro del plazo, ¿no?, todavía para la presentación de trabajos. Sí, creo que es hasta final de mes, hasta el 29. Están ahora mismo pues los centros escolares, estarán preparando con los alumnos ese concurso de redacción. Esperemos que tenga la aceptación y el empuje de otros años. Y también pues creo que esta semana sale a la luz también mediante la instancia, las bases para el Rey Mago, en el que tanto nos vienen preguntando diariamente en el Ayuntamiento, que la gente está impaciente por inscribirse para poder ser Rey Mago o Paje en este caso, y que también pues saldrá a la luz en estos días. Ya que lo comenta, vamos a completar toda la información. José Manuel, como saben, que es responsable de cultura, festejos, turismo y comunicación. Bueno, pues dentro de festejos, lo más próximo, la organización de los eventos en torno a Navidades ya, porque bueno, pues ya mismo estamos metidos en ello. Y de hecho, como nos comentas, bueno, el tema de la elección de lo que serán las figuras de los Reyes Magos, un tema que pregunta mucho, bueno, los ubriqueños por ello, ¿se va a mantener lo que es el mismo esquema? Uno de los Reyes Magos lo elige el ayuntamiento dentro de lo que son colectivos destacados y dos por elección. Sí, el esquema que implantamos una vez que entramos a la hora de gobernar, teníamos claro que debía de ser así. El equipo de gobierno designa en este caso pues a un colectivo o asociación para que pueda representar a un rey mago, y los otros dos pues sabíamos que con la demanda y con la ilusión que le hace tanto ubriqueño, pues teníamos que poner que dos reyes magos estuvieran en el sorteo. No veíamos cómo se realizaba otras veces mediante aportación económica de cualquier ubriqueño, porque creemos que tienen que tener posibilidad todos y darle esa posibilidad, que tengan la suerte de que sean rey mago, pues son dos, que es mejor que una, y seguiremos apostando por lo mismo que el año pasado. ¿Tenéis ya al representante del colectivo? Sí, creo que lo tenemos claro. Le dejaré que la noticia, la de la señora alcaldesa, que creo que es la que tiene que estar encargada de esa. ¿Pero lo sabe ya el colectivo? No, el colectivo no lo sabe. O sea que lo tenéis ya la decisión adoptada, pero todavía no la habéis transmitido a nadie. Correcto, lo tenemos adoptado y sabemos claro que es el año que le corresponde, y esperemos pues eso, que pronto se salga a la luz. Pero pues no insistimos en ello, se vaya a escapar, ¿no? Y evidentemente la primera persona que debe conocerlo es el propio o la propia representante de ese colectivo. Pues nos vamos a quedar aquí, son diversos apuntes, la verdad es que podríamos quedarnos hablando de muchísimas más cuestiones, pero nos quedamos ya sin tiempo, 8 minutos sobre las 11 de la mañana. No sé si, José Manuel, algún otro apunte que destacar. Pues nada más, que seguimos vinculados a la cantidad de eventos que viene realizando este ayuntamiento para que los ubriqueños puedan disfrutar de él, y esperemos pues que salgan todo bien sin ningún tipo de problema. Bueno, nos quedamos con la información en esos ámbitos, cultural, en torno a festejos también, y como arrancamos con turismo, dada la promoción turística que a lo largo de la jornada de hoy está teniendo lugar en ese hotel, el Marbella Club, de lujo, en el que, bueno, pues a través de una demostración en vivo del sector de la piel, a cargo de alumnos de la Escuela de Artesanos de la Piel, están ofreciendo, como decimos, esa demostración en vivo, y bueno, pues todo una promoción de nuestra localidad y del sector, para un evento que, bueno, pues está enfocado a una red turística de lujo norteamericana, la principal. Y bueno, pues un evento del que les hemos informado también a través del responsable de la Escuela de Artesanos de la Piel. Nos vamos a quedar con ello, y agradeciéndole también a José Manuel Fernández Riviera que nos haya acompañado. Como siempre, muchas gracias. Muchas gracias.